Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Cómo van mis estimados quilieros? Bienvenidos a un nuevo programa de Quilia Rock Clásico. Desde cabina les saluda Julia Mollón a través de los micrófonos de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuevamente con los temas clasiqueros que disfrutamos mucho hace algunos años atrás. Hoy estuvimos con mi amiga Marlene disfrutando de algunos temas y encontramos tanto las versiones originales y las reeditadas y quisimos traerlas para compartirlas con ustedes. Claro, mi amiga Julia, ¿cómo están, amigos quilleros? Les saluda Marlene Pailiacho desde cabina. Y para nuestra sorpresa, algunos temas cover fueron los que alcanzaron el éxito que su original no logró. El programa de hoy va con originales versus la reedición. Bienvenidos, quilleros. Aprovecho para recordarles, mis quilleros, que nos pueden dejar sus sugerencias a través de las redes sociales, en Facebook como Quilia Rock, en Instagram y en Twitter como @QuiliaRockRadio. Y para iniciar este recorrido, hemos traído este tema, Lady Marmalade. Es una canción interpretada originalmente por el grupo estadounidense R&B de Label y que cobró fama en 1975, siendo la compañía responsable Epic Records, con un sonido de música disco. La canción ocupó el número 1 en la Billboard Hot 100 en Estados Unidos durante una semana, del 23 al 29 de marzo de ese mismo año. Escuchemos un pedacito de esta canción. Lady Marmalade, 1975. Kilia Rock. ¿Qué te pareció, mi estimada Marley? La verdad te cuento que ese tema no lo había escuchado. Sin embargo, el tema del 2001, donde se unieron las cantantes Christina Aguilera, Lim Kim, Mia y Pink para colaborar con la banda sonora de la película Marilyn Ross, donde este mismo tema fue un cover, se convirtió en un éxito llegando al puesto número uno de la lista de la Billboard Hot 100 en los Estados Unidos y pasó 5 semanas en la cima de la tabla. Escuchémosla, Lady Marmalade, en voz de Christina Aguilera, Lim Kim, Mia y Pink. Killa Rock. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Qué buen tema. Y ahora, ¿quién nos recuerda esta fabulosa canción? I Love Rock and Roll. Fue originalmente grabada y lanzada por The Arrows en 1975 bajo la discográfica Rack Records y producida por Mike Moss. No tuvo éxito en las listas a consecuencia de la falta de promoción por parte de su discográfica, así que la banda no impactó con este tema. Escuchemos un poco de esa versión. The beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. Her name, that don't matter, she said, 'cause it's all the same. I said, can I take you home where we can't be alone? Next we were moving on, and she was with me, yeah, me. Next we were moving on, and she was with me, yeah, me. John Jett tampoco tuvo éxito en 1979 con la misma canción. Sin embargo, fue en 1982 cuando la misma Jett regrabó la canción, esta vez con su banda The Black Hearts, convirtiéndose en la número uno en la Billboard Hot 100 durante 7 semanas, siendo el más importante sencillo en la carrera de la artista. Escuchémosla. Ese es el tema que yo más recuerdo, sinceramente, y fue sensacional en la época de los 80. Gilia Ross. I'm Y ahora les invito a que escuchen este tema, Self Control. Es una canción del cantante italiano Rav, lanzada en 1984. Fue escrita por Giancarlo Sbagassi, Steven Piccolo y Rav. Este tema alcanzó el número uno en Italia el 23 de junio de 1984. Ahí les va. Mi querida Julia, te cuento que la misma canción fue interpretada el mismo año por la cantante estadounidense Laura Branigan. Mientras que la versión de Laura Branigan logró el número uno en Alemania el 15 de junio de 1984, alcanzó su punto máximo en el número 4 en la lista de la Hot 100 de los Estados Unidos. Ambas versiones de la canción fueron populares en toda Europa durante gran parte del verano de 1984 y fueron el single más exitoso del año en Suiza. Laura Branigan y Self Control. We'll be right back. ¿Y ahora qué te parece si escuchamos un tema romántico, mi querida Marle? Elton John nos trae este tema, Sorry Seems to Be Hardest Word. Traducido al español significa, lo siento, parece ser la palabra más difícil. Es una canción escrita por el mismo Elton John y Bernie Taupin. Fue grabado y lanzado en 1976 como single y parte del álbum Blue Movies. La canción es una balada triste sobre una relación romántica que se está desmoronando. Escuchemos un poco de esta canción. What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. So sad with the sadness situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Te cuento, mi querida Julia, que esta canción sí la había escuchado, en la versión de Elton John, excelente realmente, pero a comienzos del 2000, Duncan James y Anthony Costa convencieron a Lee Ryan y a Simon Webb para formar una banda musical,

¿qué ruta debo seguir? Misterio sin solución, ¿qué debo hacer para llegar a ti? Una cadena o un eslabón, ¿qué debo hacer? ¿Qué ruta debo seguir? Misterio sin solución. Misterio sin solución. Y aunque no pertenece al género de rock, hay que escuchar la versión de este tema, que es interpretado por la mexicana Lucía Méndez en 1975, titulado ¿Para qué me haces llorar? Me haces llorar, que no ves, que más no puedo. ¿Para qué me haces sufrir, que no ves, que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado, y menos por un amor, porque me haces llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Pues sabes que ese tema a mí sí me encantaba, el original. Y acá lo traemos nuevamente con nuestros artistas nacionales, pues fue regrabado en el año 2008 por la cantante guayaquileña La Bibi Parra y junto a los Chaucha Kings, banda de rock quiteña, conjugando el trabajo en equipo que fue uno de los objetivos planteados para esta reedición, que los ecuatorianos se unan y trabajen juntos. Escuchemos cómo quedó esta versión. ¿Para qué me haces llorar? De La Bibi Parra y los Chaucha King. Quilla Rock. ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Chaucha Kings and La verdad que nuestros artistas ecuatorianos dejan muy en alto a nuestro país. Pero les cuento también que Torn es una canción originalmente grabada por la banda estadounidense de rock alternativo Ernat Wap en 1993, incluida en su álbum debut autotitulado Ernat Wap de 1995. Torn fue compuesta por Scott Cutler, Ann Preben y Phil Tornelli. Pues la versión que a mí me encantó fue la de 1997, de la cantante Natalie Imbruglia. Hizo un cover de esta canción para su álbum debut Left of the Mindley. Lanzado como single, la versión de Natalie se convirtió en un éxito mundial. Alcanzó la segunda ubicación en su natal Australia y obtuvo el número uno en Bélgica, Suecia, Dinamarca, España y Canadá. Natalie Imbruglia con su tema Torn. To lie. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. Call Me es una canción de Blondie. Es una de las principales bandas estadounidenses de la corriente musical llamada New Wave. Lanzada en 1980, Call Me encabezó la lista de los sencillos tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, donde se convirtió en su cuarto número uno. Blondie y su tema Call Me. Pues te comento, mi querida Marle, que este tema fue reeditado en el año 2010 con las famosas rivales de los años 80, las dos bellas y talentosas mujeres Sabrina y Samantha, que realizaron un cover bailable de la canción Call Me. Escuchemos este tema, ahí les va. Finalizando el programa, mi querida Julia, ¿con cuál te quedas? ¿Con las viejitas o con las nuevitas? Pues con las ochenteras. La verdad, a mí me gustan un poquito más los covers. Bueno, nuestros amigos quilleros ya habrán elegido los suyos. Y como el tiempo por hoy ha concluido, mis amigos, me despido. Soy Julia Mollón, invitándoles a que nos vuelvan a sintonizar por la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y yo también me voy, mis queridos amigos. Se despide Marlene Pailiacho y les invitamos a una nueva emisión de Quilla Rock Clásico, recordándoles que nos sigan por nuestras redes sociales en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y Twitter como Quilla Rock Radio. Nos vemos, amiga. Claro, claro que sí. Y a nuestros quilleros les decimos hasta la próxima, quilleros. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.